24 de noviembre, solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículos 35 al 43. El pueblo permanecía en el lugar llamado del Cráneo y miraba. Sus jefes, burlándose, decían: «Ha salvado a otros, que se salve a sí mismo, si es el Mesías de Dios, el elegido». También los soldados se burlaban de él, y acercándose para ofrecerle vinagre le decían: «Si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo». Sobre su cabeza había una inscripción: «Este es el rey de los judíos». Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: «¿No eres tú el rey, el Mesías? Sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros». Pero el otro lo increpaba diciéndole: «¿No tienes temor de Dios? Tú que sufres la misma pena que él, nosotros la sufrimos justamente porque pagamos nuestras culpas, pero él no ha hecho nada malo». Y decía: «Jesús, acuérdate de mí cuando vengas a establecer tu reino». Él le respondió: «Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso». Palabra del Señor. Celebramos hoy la solemnidad de Cristo Rey del Universo. Y cómo no recordar en este momento a tantos mártires que han muerto bajo el lema, bajo el grito de «¡Viva Cristo Rey!». Estoy pensando, por ejemplo, en aquellos mártires mexicanos, los cristeros, que para defender la fe, para defender la libertad religiosa de ese gobierno ateo masón que prohibía a los católicos el ejercicio de la fe, el culto, estos hombres, muchos de ellos campesinos, para defender la fe salieron a las calles y por esa razón fueron reprendidos, torturados muchos, martirizados, y morían con este grito: «¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey!». Los mártires cristeros en México, hace casi 100 años. Y también en España, más o menos en la misma época, poquito después, también en la Guerra Civil Española, muchos cristianos católicos que fueron perseguidos, torturados, ejecutados por los comunistas ateos, y que también muchos de ellos morían bajo este lema, bajo este grito: «¡Viva Cristo Rey!». Fueron muchos los que en España, muchos católicos los que en España fueron asesinados por odio a la fe. 7.000 solamente, contando sacerdotes y personas consagradas, sin contar los laicos. 7.000. Y todos estos mártires y tantos otros de ayer y de hoy que mueren por odio a la fe y que siguen diciendo: «¡Viva Cristo Rey! Cristo es Rey». Y hoy celebramos esta gran verdad: Cristo es Rey. Porque, como dice el prólogo de San Juan, Él ha creado todo, Dios ha hecho todo por medio de su palabra, Dios ha hecho todo por medio de su verbo, y ese verbo, la palabra de Dios, se hizo carne y vino a morar entre nosotros, dice así el prólogo de San Juan. Con lo cual, todo lo que existe le debe la existencia a Dios, el cual ha creado las cosas por medio de su Hijo, de su verbo, de su palabra, de Cristo. Y es por eso que Cristo es Rey por derecho natural. El universo le debe la existencia a Él. Todo lo que existe le debe la existencia a Cristo. Y también tiene derecho Cristo sobre la creación por derecho de conquista, porque Él, dando la vida por el mundo, por nosotros, con su sangre, ha reconquistado aquello que antes había creado. Ha salvado, ha redimido, nos ha salvado Cristo por su sangre. Por esa razón hablamos de Cristo como Rey, porque tiene pleno derecho sobre aquello que ha creado y aquello que ha recreado o reconquistado con su sangre. El título de Rey nos puede parecer un poco raro, extraño, anacrónico en esta época, en donde reyes hay muy pocos, sobre todo en Occidente, en donde todo es democracia, casi que no hay ya reyes, y si los hay, son más figuras históricas ligadas a la tradición que con un ejercicio real del poder. Pero si bien es una figura antigua, la del rey, que nos remite a la Edad Media, es totalmente aplicable a Cristo, por esto que acabamos de decir. Cristo es rey por derecho. Los reyes antiguamente eran reyes por derecho, por linaje, pues por ser de tal o cual familia real. A Jesús le cabe más el título de rey que el título de presidente, de primer ministro o de primer mandatario, porque además estas figuras nos remiten más a la democracia. En cambio, la figura del rey nos remite más a la no democracia, sino a la obediencia por parte de los súbditos de aquello que el rey enseña, de aquello que el rey decreta. Y en la iglesia es muy importante la obediencia, es más importante la obediencia que la democracia. En la iglesia obedecemos aquello que Cristo nos ha revelado, las verdades de la fe, los dogmas de la fe, los mandamientos. En la iglesia es fundamental la obediencia, el espíritu de obediencia. Yo sé que esto puede molestar a muchos, porque muchos consideran que el que obedece pierde libertad, que la obediencia atenta contra la libertad de cada uno, pero no es así, es al revés. Es al revés. Cuando no obedecemos la palabra de Dios, cuando no obedecemos estos, por así llamar, decretos del Rey, Cristo Rey, que son sus enseñanzas, los dogmas, los mandamientos, las leyes de Cristo, no obedecerlas hace que empecemos a movernos, a elegir en base a nuestros deseos, nuestros caprichos, nuestras pasiones desordenadas, muchas veces, porque convengamos que los hombres no elegimos bien, muchas veces nos equivocamos. Si no hay una luz que nos oriente, que venga del cielo de arriba, si no hay una guía superior, que es la guía de la fe, que oriente nuestra libertad, con mucha frecuencia nos equivocamos. Porque elegimos en base a desórdenes interiores. Elegimos en base a deseos desordenados. Elegimos en base a egoísmos. Optamos en base a las pasiones que nos dominan, los caprichos. Y eso quita libertad, eso nos esclaviza. Nos hace esclavos de nuestros propios desórdenes. Con lo cual, la luz de Cristo, la enseñanza de Cristo, la ley de Cristo, lejos de quitarnos libertad, nos la garantiza. Y por eso Jesús dice, la verdad los hará libres. Obedecer a la verdad es la garantía de nuestra libertad. Y no, en cambio, romper con ella, romper con la fe, romper con aquello que Cristo nos enseña, nos revela. La garantía de nuestra libertad es la obediencia a la verdad. Jesús dice, la verdad los hará libres, y hay que creerle. Realmente es así, es así. Por eso la fiesta de Cristo Rey nos remite a esta obediencia a la verdad, obediencia a la revelación de Cristo por medio de nuestra fe, y esa obediencia será la garantía de nuestra libertad. La fiesta de Cristo Rey también nos recuerda que si Cristo es rey y no presidente o primer ministro, en la iglesia y en la vida de la fe no hay tanto lugar para la democracia. Es verdad que la democracia tiene sus lados buenos, tiene sus cosas buenas, tiene su valor, la posibilidad de expresarse libremente, la posibilidad de que uno pueda ejercer la propia fe, las propias convicciones de manera libre, la posibilidad de opinar sin que te persigan. Eso es algo bueno que tiene la democracia, pero en la iglesia no hay lugar para la democracia. Si bien tiene sus cosas buenas, la democracia, en la iglesia no hay lugar, tanto lugar para la democracia. La iglesia no es democrática. La iglesia no es democrática. En la iglesia, lo decíamos recién, lo más importante es la obediencia a aquello que Cristo nos enseña, nos revela. Hay católicos en la actualidad, hay una corriente dentro de la Iglesia Católica que intenta democratizar la fe, democratizar la religión católica, democratizar la Iglesia, lo cual es un error. ¿Qué significa democratizar? ¿O cuál es, en qué consiste este intento por democratizar? Bueno, muchos dicen que los fieles elijan, que los fieles voten, por decirlo de alguna manera, elijan a ver qué cosa es verdad, qué cosa no lo es, qué cosa es dogma, qué cosa no lo es. Que sean los fieles, en su mayoría, los que determinen cuál mandamiento queda en pie, cuál no. Bueno, eso es un gran error. Y es algo que está presente hoy dentro de la iglesia. Ese intento por democratizarla, por decirle a Dios no lo que Dios tiene que enseñarnos, mejor dicho, ponernos nosotros en lugar de Dios, ser nosotros los artífices del credo, de los dogmas, de los mandamientos. Es como si le dijéramos a Dios: Señor, de ahora en más nosotros, el pueblo, vamos a decir qué es aquello que tú tienes que revelarnos para que nosotros lo aceptemos. Es un proyecto muy soberbio. En el fondo es ponerse en lugar de Dios, cuando en realidad es al revés, somos nosotros que humildemente tenemos que aceptar aquello que Dios revela. No somos nosotros los que votamos y nos ponemos de acuerdo y elegimos cuál es el contenido de la fe, cuáles son los mandamientos. Es al revés, nosotros aceptamos aquello que Cristo revela y lo aceptamos por obediencia, lo aceptamos con espíritu de fe. Con lo cual la fiesta de Cristo Rey también nos recuerda que la realeza de Cristo, Él la ejerce por derecho y nosotros la aceptamos por obediencia. No hay lugar en la iglesia para la democratización, mal que les pese a muchos. No somos nosotros los que construimos la fe o el contenido de la fe. Esto es importante remarcarlo, insisto, en esta época, porque hay personas católicas confundidas en este sentido. Digamos, por último, que dos cosas. Por una parte, la fiesta de hoy tiene una dimensión social muy fuerte. Cuando el Papa Pío XI la promulgó hace casi 100 años, con una encíclica, el Papa quería resaltar la figura de Cristo Rey, no solamente en la dimensión privada, la conciencia de cada uno, sino también en una dimensión pública. Cristo es Rey de todo el universo, no solamente de la conciencia de cada quien, sino de todo lo creado. Con lo cual es importante que la realeza de Cristo se manifieste en ámbitos públicos, también en la vida familiar, en la vida laboral, en la cultura, en la educación, en la economía, en el ámbito legislativo. Cristo es Rey de toda la realidad y no solamente de la vida íntima de cada persona. En Occidente cuesta cada vez más que esta realidad de fe se vea en la vida pública, porque cada vez más aparece el rechazo a la fe y a la expresión pública de la fe. En algunos lugares ya se intentan quitar elementos de fe de la vía pública, quitar las imágenes religiosas, quitar los crucifijos de los despachos públicos. Hay un intento muy fuerte, también aquí en Argentina, por eliminar los rastros de la fe, de la dimensión pública social. Pero no importa, nosotros, los católicos, tenemos que hacer lo posible para que también la realeza de Cristo se visualice en esa dimensión pública, social, porque Cristo es Rey de todo lo creado, también de la vida pública, también de la vida social, también de la vida cultural. Por último, digamos que Cristo reina desde la cruz, como dice hoy el Evangelio, ese cartel, tú eres el Rey de los judíos, nos enseña, el cartel de la cruz, en la cabecera de la cruz, nos enseña que Cristo reina desde la cruz. Yo soy Rey, le dijo Jesús a Pilato antes de subir a la cruz. Yo soy Rey. Él reina desde la cruz. Y nosotros reinamos con Cristo cuando aceptamos nuestras cruces. Sería una gran contradicción por parte de nosotros que dijéramos que seguimos a Cristo Rey, que somos fieles devotos de Cristo Rey, pero que, por otra parte, nos quejáramos cuando nos toca sufrir. O hiciéramos lo posible por rechazar las cruces de cada día. La cruz que podrá ser una molestia, una enfermedad, un problema familiar, soportar quizás alguna persona pacientemente, un revés económico, en fin, las cruces de cada día. Hay que aceptarlas, hay que cargarlas, porque así lo ha hecho Cristo y Cristo reina desde la cruz. Que tengan un buen domingo. ¡Viva Cristo Rey! Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.